Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, que es el radical. Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohadera callía. Escuchad el grito, un mensaje claro, hacernos más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y el mola, existir. Mola, la furia rap. ¿Qué os parece, amigas, que el diario nos ha dado espacio para que sigamos organizándonos hacia esta revolución que nos hemos inventado las feministas y que, como dice el gobierno, solo pretende una guerra absurda entre sexos? Carne cruda, que también ha creído que el patriarcado existe, ingenuos, producirá cada programa. Además, Goodies nos deja entrar y soltar más bulos feminazis en su estudio para poner en peligro la familia tradicional. La verdad es que hemos abducido a gente como muy guay, ¿no? Para esta secta nuestra, repleta de histéricas y exageradas. Y bueno, dicho esto, empezamos. No nos podemos venir muy arriba porque nos han dicho que solo tenemos 20 minutos semanales, pero no os preocupéis. En cuanto implantemos la vaginocracia parlamentaria forzosa, los que van a tener 20 minutos van a ser ellos. A mí me gustaría, sobre todo, no sentirme un bicho raro y busco saber que no estoy loca. Gracias. Hola, Barbie Japuta. Hola, Barbie, ¿cómo estás? Aquí un machista, consciente de serlo e intentando ponerle remedio, ¿no? Hola, Barbie. Esa Barbie Japuta de todos los Twitter. Aquí un fan. Hola, Barbie. Esto es lo más parecido a pertenecer a un club de fans que hago en mi vida. Barbie, te quiero. ¿Y mi novio? No sé si me podría sacar un poco de estas dudas que tengo. A ver, mi duda... Ah, ya va mi pregunta. Bueno, más que una duda es... Bueno, sí, es una duda. Que espero que estés teniendo muchísima gente escribiéndote mandándote audios y que podamos seguir aprendiendo entre todas. Mira, Barbie, te envío un audio, adivina. Desde el corazón de la bestia. Adivina. Hay una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp, aunque es menos elegante, pero contáctame y vamos a ver. Pues os he pedido que me contactarais y me habéis mandado audios de WhatsApp, de Telegram, con dudas, consejos, sugerencias, souvenirs. Y bueno, la verdad es que son muchas cosas y muy interesantes. Os vuelvo a dar el teléfono, es el 636-75-14-20, ¿vale? Os dejo con el tema agrupación de mujeres violentas. Espero que os haya gustado el estreno de Radio Japuta. Y si no, mira, pues habrá más, mejoraremos en los próximos podcasts. Donde iremos incluyendo, por cierto, el resto de consultas que nos habéis mandado. Que madre mía, qué ganas de hablar teníais. Pero bueno, ¿quién fue a hablar? Que ya me callo, que hemos dicho 20 minutos y llevo ya media hora rajando. Y bueno, nos vemos en la calle, compañeras. No dejéis de encordiar. Hoy son guardadas, mañana toca miedo. Es que vas provocando con esos vaqueros. Los hombres son así, no les hagas mucho caso. Nunca cambiará, ni hay que soportarlo. Le dice su madre, mamá felpudo. Mientras se maquilla los hematomas. Que enferma su marido cuando llega un poco bebido. Y debes aprender a bajar la mirada. Y asumir como normal el acoso y la humillación cotidiana. El mundo en Bruno, mundo peludo. Y aguántale que el universo es suyo. Pero hay mujeres que ya están hartas y han decidido empuñar sus armas. Agrupación de mujeres violentas. Violentas. Agrupación de mujeres violentas. Violentas. Agrupación de mujeres violentas. Violentas. Agrupación de mujeres violentas. Primera medida preventiva. Spray en los ojos, porrazo en la espinilla. Segunda medida de autodefensa. Patada en la entrepierna. Cuando el agresor está en el suelo, adviértele que no vuelva a hacerlo. Y por si no le ha quedado claro, pisoteale un poco el cráneo. No somos para nada sexo débil. Entérate un poco que somos like the devil. Hábiles y listas, rápidas guerreras. Con vestido corto, falta con sudadera. Piénsalo, somos como peces. Atrápanos. Inténtalo si puedes, aquí solo la muerte es más fuerte. La suerte que tú quieres no volverás a verte. Acuérdate de las primeras sufragistas y de tantas otras mujeres pioneras que siempre a contracorriente han sabido pelear y hacerle frente a ese gran palo que ha ido dibujando la historia para poner a salvo, fuera de peligro, al cómodo y sagrado dominio masculino. Y ahora te ha llegado el turno de plantarle cara a ese problema que también es tuyo. Mujer pensante, mujer despierta. fuerza, mujer que lucha, mujer violenta. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas, violentas. Agrupación de mujeres violentas. El mensaje. Mujer despierta, mujer despierta, mujer despierta, mujer despierta. Mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha, mujer que lucha. Mujer violeta, mujer violeta, mujer violeta, mujer violeta. Yes, yes. Amigas, oyentas, escucharé a Don General, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical. Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohadera callar. Escuchad el grito, un mensaje claro a cerebros más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existimos. El otro día, hablando con una amiga acerca de la manifestación feminista del 8 de marzo, ella me decía que no quiere ir a la manifestación porque, bueno, ella nunca está en ninguna manifestación de ningún tipo, pero que por lo que podía ver en las noticias, que al final todas acababan igual, con la policía dando golpes, con los manifestantes rompiendo inmobiliario, que no se conseguía nada. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes. Pensar que con las manifestaciones no se consigue nada es haberte rendido un poquito al sistema, además de que no es cierto. Las manifestaciones son parte indispensable de los movimientos sociales que han conseguido que hoy tengamos derechos y que no vivamos en el feudalismo, por ejemplo. Furia no hay clemencia. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohadera callar. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mancilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin. Machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no, no somos muñecas, no. No somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no. No tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. No hay clemencia, no hay clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia, clemencia. Amigas, oyentas, escucharé a Don General, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical. Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.